La historia continúa con los dos amigos en el avión en movimiento. ¡Vamos, John! ¡Agarra el volante! ¡Bueno, ya va! ¡Es como manejar un auto! ¡Es como manejar un auto! De repente, caen y luego suben. Caen y suben. Siguen cayendo y subiendo y dan vueltas una y otra vez. Hasta que John lo estabiliza. Eso estuvo divertido, ¿no? Hasta que lo estabilizaste. Luego de eso, ¿te volviste loco? Bueno, ya estamos llegando al menos. Los dos amigos llegaron a Inglaterra para conseguir su buque. ¿Cómo vamos a aterrizar si no somos pilotos? Disculpen, ¿tienen autorización para aterrizar? No, ¿no las darías? Creo que no necesitamos. ¿Por? ¡Mira adelante! ¡Ya estamos aterrizando! ¿Quién está al volante? ¿No se suponía que manejabas tú mientras yo hablaba? Pues no, tú manejabas. Bueno, mejor sostente de algo porque caeremos mal. ¿Está bien, Joe? ¿Dónde estamos? Rápido, hay unos trajes de piloto. Póntelos, ahí vienen los guardias. ¿Están bien? ¿Por qué aterrizaron así? Porque no teníamos gasolina para seguir volando. Está bien, si quieren pueden descansar en el bar. No, gracias, ya nos vamos. Nos salvamos por un poco, ¿no? Sí, mejor vámonos de acá. De repente, se chocan con una persona desconocida. Lo siento, no los vi. No te preocupes, nos pasa todo el tiempo. Este libro es el que necesitamos. ¿Están buscando lo mismo que yo? Sí, ¿nos ayudarías? Claro, ¿por qué no? Mi nombre es Max, por cualquier cosa. Y su aventura ahora tiene un nuevo integrante. ¿Qué pasará con él? Véanlo en la tercera parte de La Piedra Mitológica, parte 2.